tu perdón, ni escuchar el dulce tono de tu voz que me dice ven a mí cuando me siento morir, sin tu ayuda, sin tu paz, sin tu calor. Yo sé que tu diestra me sostiene y no es verdad que yo merezca tanto amor, mas todo esto que me das le llamo gracia sin final. Es como lluvia que desciende sin pagar. Tu gracia es más que el mar, mucho más alta que el cielo, mucho, mucho más, mucho más inmensa que la misma inmensidad. Es tu gracia la razón de mi cantar. Tu gracia es más que el mar, mucho más alta que el cielo, mucho, mucho más, mucho más inmensa. Gracias sin final, es como lluvia que desciende sin parar.